cuando Fred Astaire hizo su primera prueba cinematográfica en 1933, el informe del director de pruebas del metro decía: incapaz de actuar, calvo, solo sirve un poco para bailar. Astaire conservó aquel informe y lo tenía encuadrado sobre la chimenea de su casa de Beverly Hills. Por su parte, Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no aprendió a leer hasta los 7. Su maestro lo describía como mentalmente lento y siempre abstraído, en estúpidas ensoñaciones. Lo expulsaron del colegio y le negaron el ingreso en la Escuela Politécnica de Zúrich. Winston Churchill no aprobó el 6.º grado, no llegó a ser primer ministro hasta los 62 años, tras toda una vida de reveses, y sus mayores logros los consiguió cuando ya había cumplido los 75 años. Richard Bass, antes de poder publicar su libro Juan Salvador Gaviota, vio cómo el manuscrito era rechazado por 18 editoriales. Tras ser publicado, vendió en 5 años más de 7 millones de ejemplares. Pensemos hoy que si todos estos grandes de la historia hubieran atendido a las palabras desalentadoras de los demás, se hubieran quedado postrados en la tristeza, con la sensación de no servir para nada. Sin embargo, estos hombres mencionados y muchos más triunfadores supieron oír la voz de Dios que les hablaba a la conciencia, enseñándoles que eran sus hijos y habían recibido talentos para ponerlos al servicio de la comunidad. Aunque el estilo de cada uno de nosotros no sea agradable a todos, eso no debe importar, porque sucede que muchas veces somos juzgados por personas egoístas y mediocres que solo piensan en sí mismas. De allí que sus opiniones negativas hemos de percibirlas como palabras inmaduras de gente que puede tener apariencia de algo, pero en definitiva les falta lo principal, que es la empatía con los demás, porque todo ser humano tiene un valor grandísimo. De nuestra parte está el llamado divino a cultivar los dones que se nos han entregado en semillas para sembrarlas y hacerlas fructificar. Cada uno en su propio lugar ha de intentar desarrollarse al máximo, con todas las limitaciones que debemos aceptar, pero a la vez con la fuerza que viene de lo alto para crecer desde nuestra pequeñez humana. Descartemos de nuestro interior todas las voces negativas que provengan de nosotros mismos o de los demás. Eso no es de Dios. Lo que Él hace es alentarnos a madurar como personas y como cristianos, intentando ser cada día un poco mejores y rindiendo hasta donde podamos con calidad profesional en la misión recibida. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.